Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/Spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les hablamos de una técnica tradicional japonesa de remiendo y bordado conocida como sashiko. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? Ya estamos en diciembre y en Japón hace cada vez más frío, así que ya vamos todos bien abrigados con nuestra ropa de invierno. En el buzón de esta semana queremos presentarles un bordado tradicional japonés llamado sashiko, que nació de la necesidad de remendar y reforzar la tela para protegerse de las bajas temperaturas. Eso es. El sashiko es una técnica tradicional japonesa de costura que se originó hace unos 500 años en la humildad del Japón rural, especialmente utilizada en la región de Tohoku. Comenzó como un método práctico para reparar prendas con hilo y posteriormente se convirtió en un arte decorativo que hoy en día es muy apreciado por su belleza y calidez. La región de Tohoku se encuentra en el noreste de Japón. Es una tierra con impresionantes paisajes, montañas, lagos y arrozales, donde los inviernos son extremadamente fríos y en algunas zonas con mucha nieve. Allí se encuentran las prefecturas de Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi y Fukushima. En Tohoku, debido a los largos y duros inviernos con temperaturas muy bajas, no era posible cultivar algodón. El algodón provenía de otras regiones más cálidas y era considerado un material de lujo. Así que en esa zona, la mayoría de la ropa para uso cotidiano estaba hecha de lino, llamado asa en japonés, y también de otras fibras vegetales locales. Y aunque esas telas eran resistentes, no eran tan cálidas, por lo que necesitaban ser reforzadas en invierno para poder sobrevivir al frío. Así que el sashiko nació como una técnica para remendar y reforzar prendas de lino, añadiendo capas de tela sobre la prenda y cosiéndolas con pequeñas puntadas que aumentaban la durabilidad y el aislamiento contra el frío. Y como el algodón era algo muy valorado, cuando se conseguía alguna prenda se aprovechaba al máximo. Se remendaba una y otra vez y nunca se desechaba. El sashiko ayudaba a prolongar su vida útil. Las primeras técnicas de sashiko eran muy sencillas. Generalmente se utilizaba en prendas muy usadas, como kimonos de trabajo, chaquetas o pantalones. Cuando la tela se volvía delgada o aparecían roturas, se preparaba para el remiendo. Entonces se añadían retales de tela sobre las zonas dañadas. Estos parches se llamaban boro y provenían de retazos de otras prendas viejas. El objetivo era aprovechar cada fragmento de tela y poder seguir usando la prenda por más tiempo. Al añadir esos parches no se intentaban ocultar, al contrario, se colocaban encima de la parte gastada y con el paso del tiempo la prenda parecía un trabajo de patchwork. Además, al añadirlos no se cosían solo los bordes, sino que se cosía toda la superficie del retal atravesando varias capas de tela, usando puntadas rectas muy pequeñas, no más largas que un grano de arroz. Esas puntadas no solo fijaban el parche, sino que reforzaban toda la superficie, lo que añadía espesor y resistencia, convirtiendo la ropa en más cálida y duradera. Para hacer las puntadas, lo normal era utilizar hilo blanco sobre telas que a menudo estaban teñidas con índigo japonés o aizome, del que les hablamos en el buzón hace unos meses. El hilo blanco sobre la tela azul creaba un bonito contraste y aunque al inicio estas puntadas eran puramente funcionales, con el tiempo se empezaron a convertir en patrones geométricos que adquirieron belleza y simbolismo, transformando el remiendo en arte. Esos patrones geométricos empezaron a hacerse típicos en cada zona y empezaron a surgir nuevos diseños. Algunos de ellos se hicieron muy populares y siguen siendo muy apreciados hoy en día, como por ejemplo el asanoja, hoja de cáñamo, o el kikó, caparazón de tortuga, que representaban fortaleza, longevidad y protección. Pueden ver algunas fotos de ellas en el blog. Eso es. Muchos motivos de sashiko transmiten significados de prosperidad, longevidad y protección contra las malas vibras, combinando utilidad con un simbolismo cultural. Así que poco a poco el sashiko se empezó a utilizar no solo para reparar prendas, sino también para decorarlas. Incluso en algunas regiones y ocasiones especiales se utilizaba hilo rojo. Y es que el color rojo en Japón está asociado con la vida, la energía, la protección contra las malas vibras y la celebración. Así es. El contraste del rojo sobre el índigo o sobre el lino claro daba un aspecto vibrante y festivo, muy distinta a la elegante combinación del hilo blanco sobre el azul. Parece ser que se usaba mucho en ropa para niños o en textiles para rituales porque se creía que el rojo protegía y atraía la buena suerte. El sashiko es reconocido dentro de Japón como parte de su legado artesanal. Algunos estilos regionales, como el Tsugaru Kogin Sashi en Aomori o el Shonai Sashiko en Yamagata, han sido declarados bienes culturales intangibles de Japón. Hoy en día, entre los diseños antiguos y los modernos, hay muchísimos patrones diferentes. Algunos libros enseñan a bordar más de 100 diseños diferentes de sashiko decorativos. En todos los casos, los diseños son geométricos. Hay muchísimos diseños. Además, incluso hoy en día se reconoce en muchos países como una artesanía tradicional y una técnica sostenible, que promueve los valores japoneses de cuidado, reparación y belleza en la simplicidad. Cierto, hoy en día podemos comprar toallas y prendas de vestir bordadas con sashiko, pero además hay varios museos y salas de exposiciones en las que poder disfrutar de este arte y admirar piezas antiguas y modernas. Y además hay muchos talleres y clases en las que podemos aprender esta técnica de bordado. Por cierto, hace unas semanas participé en unos talleres en Tokio impartidos por el artista español Aitor Saraiva, quien además de ser ilustrador, también es bordador de sashiko. ¿Y él fue quien impartió los talleres? Sí, Aitor da talleres de bordado en muchos países del mundo. Su historia es muy interesante. Él estudió la carrera de Bellas Artes y estuvo trabajando varios años como artista en diferentes disciplinas: ilustración, escultura, cerámica. Pero al estar muy influenciado por su madre y su abuela, que eran bordadoras, empezó a usar el hilo como quien usa un lápiz, creando dibujos con sus puntadas. Cuando Aitor descubrió la técnica de sashiko, se dio cuenta de que naturalmente él había estado bordando de un modo muy similar a los comienzos de esa técnica. Así que empezó a aprenderla de un modo más profundo, aprovechando sus frecuentes viajes a Japón. ¡Qué interesante! Sí. Hace unos años se mudó a vivir a una zona rural de Cantabria, en el norte de España, donde tiene varias ovejas. Como allí llueve muchísimo y las ovejas son animales a los que les afecta mucho la lluvia, solo puede tener ovejas mixtas, que son físicamente más fuertes y pueden sobrevivir a la vida en zonas tan húmedas. Pero, como esas ovejas no son de raza pura, su lana es rechazada para usarse para tejer. Sin embargo, es buena para bordar. Así que Aitor viajó a México y otros países para aprender técnicas tradicionales de teñido con tintes naturales. ¿Para teñir él mismo la lana de sus ovejas? Así es. Por ejemplo, en México aprendió a teñir con cochinilla y con diferentes plantas, incluyendo el aguacate o palta. ¿Con aguacate? Sí, me explicó que se usa la semilla, la cáscara o ambos. Produce un tono rosado muy bonito. También usa las cáscaras de las cebollas para obtener tonos amarillos o las ortigas para obtener tonos verdosos. Por supuesto, en Japón también experimentó el teñir con aizome o índigo japonés, así que también usa el índigo para teñir su lana. ¿Y cómo fueron los talleres que dio en Tokio? Pues Aitor lleva varios años impartiendo talleres en Japón y en esta ocasión Kohana, una compañía de costura japonesa, lo invitó para dar un taller de bordado usando técnicas de boro y sashiko utilizando lana de sus ovejas. Ay, parece muy divertido. Sí, lo fue. A los talleres atendieron muchas personas, incluyendo extranjeros y bordadores profesionales. Había gente joven, mayor, hombres, mujeres. Fue tan interesante. Primero empezamos creando un retal muy especial. Con lana de sus ovejas había que tejer un pequeño retal usando un mini telar portátil. Como solo era un pedacito, se podía terminar rápidamente. La gente lo estaba disfrutando muchísimo. Y además de mezclar diferentes tipos de hilo y de colores, también usamos pequeñas tiras de tela antigua. Cada creación era totalmente única. Sí, no se pierdan las bonitas fotos del blog. Tras terminar la pieza, se bordaba usando técnicas de sashiko, en este caso con puntadas libres, como el sashiko original que se usaba para remendar o reforzar, para que así cada uno crease el dibujo que quisiera sobre el retal. Muy bien, dando total libertad a la creatividad. Exactamente. Y al terminar el taller, teníamos un retal para añadir como decoración a cualquier prenda, bolso, pañuelo o para usar como un bonito broche añadiéndole un cierre de aguja. Qué interesante. A mí la verdad siempre me ha parecido que el sashiko es muy hermoso por su simplicidad. La primera vez que lo vi fue cuando mi profesora de japonés vino a la clase con unos pantalones vaqueros que ella misma había remendado al estilo sashiko. En ese momento me explicó sobre el origen de esta hermosa técnica y me pareció algo extraordinario. Y en esta ocasión disfruté tanto los talleres que adivina, me compré un kit para empezar a aprender sashiko al estilo decorativo. Ay, no me digas. Sí, la verdad es que como todos, pues estoy muy ocupada y añadir otra afición a mi rutina no es precisamente lo que más me conviene. Pero Aitor me animó diciendo que puedo usar el tiempo que paso viajando en tren. Y es cierto, cada vez veo a más gente que en el tren está tejiendo o haciendo ganchillo. Tienes razón, yo también lo he visto, incluso hombres. Así es, en este mundo moderno lleno de estrés y saturado de tecnología, necesitamos desintoxicarnos de todo este ruido y una excelente manera de hacerlo es empleando nuestras manos para hacer algún tipo de manualidad, como por ejemplo bordar. Y aunque yo no tengo experiencia en el bordado, el sashiko es tan simple y amable que es muy fácil de aprender y se ve muy lindo desde el principio, ya que parte de su encanto es el toque de la perfecta imperfección de las cosas hechas a mano. Es muy reconfortante aprender esta técnica japonesa que nació de la humildad y la necesidad, convirtiéndose en algo tan bello y con significado y que hoy en día se sigue apreciando tanto. Además, pienso que a pesar de vivir en una sociedad donde la gente tiene mucha ropa y compra prendas nuevas cuando una se gasta, de algún modo el aprender sashiko es un pequeño gesto que contribuye a que este arte no se pierda en el olvido y siga popularizándose. Desde luego que sí. Queridos radio oyentes, esperamos que hayan disfrutado de este programa y nos escriban para contarnos qué tipos de bordados tradicionales hay en sus países. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Tsugaru Kaikyō Fuyūgeshiki, o Paisaje Invernal del Estrecho de Tsugaru, interpretado por Ishikawa Sayuri. ¡Que lo disfruten! 初の夜行列車降りた時から青森駅は雪の中北へ帰る人の群れは誰も無口で海鳴りだけを聞いている私の一人連絡 し北の外れと見知らぬ人が指を指す。 Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana, especialmente con mensajes que nos han llegado desde nuestra página en Facebook. Vamos a ver, el primero es un mensaje que nos envía Carlos Cato hablándonos sobre el programa en el que presentamos los kaki, esa fruta tan deliciosa del otoño japonés. Dice que su sabor es parecido al mango pintón, casi maduro, pero su carne más dura y su sabor suave. Dice que es delicioso. Dice que él vive en Colombia y trató de sembrarlos, pero no lo consiguió porque dice que necesita las cuatro estaciones obligatoriamente. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu mensaje. También Brian Walters nos envía un mensaje sobre esto y nos escribe sobre el nombre del kaki. Sí, en español, kaki es también el nombre del color. El color, sí, pues se escribe diferente. Se escribe diferente, sí. Muchísimas gracias, Brian. Y sobre el programa del curry, primero nos escribe Shiyori Okubo. Nos manda un emoji muy bonito de un pollito listo para comer. Ay, sí, qué rico. Y Roberto Madrigal nos comenta que el curry ha sido su plato preferido. Ay, qué casualidad, qué rico. Fíjate. También anime japonés y más nos dice que sí, que él pudo comprobar que en Japón en todos lados tenían curry en el menú, hasta cierto, en el desayuno de su hotel en Shinjuku, imagínate. Muchísimas gracias a todos. A continuación les presentamos algunos vídeos recomendados por NHK World Japan. El primero de ellos habla sobre un grupo de investigadores en Japón que afirma haber descubierto una mutación genética que causa reacciones alérgicas, como la pérdida de cabello y la dermatitis atópica grave. Y Nissan decidió vender y arrendar su sede en Yokohama como parte de su plan de reestructuración. La firma prevé pérdidas operativas por 275 mil millones de yenes para el ejercicio fiscal 2025, por lo que se está apresurando a reformar sus negocios. Se están registrando avistamientos de osos en algunas partes de Japón y las autoridades se enfrentan al desafío de cómo acabar con estos incidentes. Uno de estos ha quedado grabado en un vídeo en Hokkaido. No se los pierdan. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Hoy quiero hablarles del hanko, un sello personal que se usa en Japón para realizar distintos trámites. Se trata de un objeto pequeño, pero de gran importancia en la vida cotidiana, ya que en términos prácticos funciona como la extensión de la identidad legal de una persona. Los japoneses lo usan para tareas tan cruciales como abrir cuentas bancarias, recibir paquetes certificados o firmar contratos de alquiler. Es un objeto único, tallado generalmente con el apellido de su dueño y una vez registrado oficialmente, su impresión se convierte en el equivalente legal de nuestra firma occidental más formal. Siendo de tanta importancia, es común que los japoneses le den a sus hankos un cuidado especial. Hay quienes lo guardan en sus casas, en un sitio seguro pero accesible, para poder utilizarlo cada vez que se necesite, y también quienes prefieren llevarlo siempre cerca suyo, en la cartera o la mochila. Yo mismo hace unos cuantos años ya, cuando tuve que abrir mi cuenta en el banco, me compré un hanko para firmar el contrato, aunque desde entonces no lo he vuelto a usar. Y es que si bien la tradición del hanko ha prevalecido por siglos, en la actualidad es cada vez más común que las instituciones acepten también una firma manuscrita como reemplazo del sello personal. ¿Y ustedes, queridos amigos, les gustaría tener un sello personal para usar en vez de la firma? Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.